que es Facundo Müller, y que siempre es un gusto hablar con él, que es el técnico de Instituto, porque Instituto ganó una serie tremenda, tremenda, de mucho desgaste, muy pareja, dos equipos que eran pares en la competencia, y terminó ganando el quinto punto de local, 76-73. ¿Cómo estás, Facundo? Buen día. Hola, Fabián. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, imagino que contento por el triunfo, capaz que todavía sin haberte relajado demasiado, ya pensando en lo que viene, que es olímpico, y haciendo un pequeño balance de lo que ha ocurrido en esta tremenda serie que jugaron con regata, ¿no? Sí, sí, sí. Coincido plenamente el 100% de todo lo que dijiste, que éramos equipos pares, que regata es un gran equipo y bueno, y que me parece lógico que la serie haya estado 2-2, la serie fue muy pareja, y por suerte ayer nosotros jugamos mejor, un poco mejor que regata, no mucho mejor, pero sí dominamos el partido desde el principio hasta el final, con regata cerca en el tanteador, sí, es verdad, pero lo dominamos nosotros y defendimos muy bien, y ahora... anoche muy felices todos, todo el equipo, la verdad que una felicidad tremenda por meternos otra vez en semifinales, en una liga tan tan pareja, y hoy arrancando el día pensando en Olímpico de la Banda. Claro, es cierto lo que coincido también lo que acabas de decir, ¿no? Ayer vi el partido entero. Y regatas venía de atrás casi todo el juego, ¿no? Empató, bueno, ahí, pero venía de atrás. Fue como el de los cuatro para Instituto, o hablando de Instituto, fue, digamos, el partido donde más ha superado en el juego a regatas, independientemente de lo justo del resultado en el final, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Fue el partido, la serie fue muy pareja, y quizás ayer fue uno de los partidos en el cual un equipo dominó más al otro, ¿no? Sobre todo defensivamente. Estaba muy preocupado con la defensa, porque Regatas nos había metido 95 puntos de promedio en Corrientes. Estaba muy preocupado con eso, con el tiro de 3 puntos de Regatas, y pudimos frenar a Quinteros, ¿no? Y a Smith. Pero sobre todo, ayer era un partido en el cual Quintero podía aparecer en total plenitud por su trayectoria, ¿no? Que es impresionante que a los 40 años esté con ese estado físico y pueda mantenerse en ese nivel, ¿no? Entonces estaba preocupado con la defensa de él y de Smith, y hicimos un gran trabajo defensivo colectivamente entre los jugadores perimetrales y los jugadores interiores, ayudando mucho cuando jugaban el pick and roll, y le bajamos de 95 que tenían en Corrientes a 73 anoche, son 22 puntos menos, ¿no? Sí, y, claro. te digo, Regata tiró muchísimo tiro libre, ¿no? Producto de que nosotros defendimos fuerte y hicimos fulles, ¿no? Y tuvieron 23 de 25 en tiro libre. Impresionante la efectividad que tuvieron en tiro libre, altísima, y así todos tuvieron en 73 puntos. Eso quiere decir que defendimos muy bien. Estamos hablando con Facundo Müller, técnico de Instituto, una serie realmente muy linda, muy atractiva, donde se sufre mucho, donde hay mucho desgaste. ¿Cuánto se paga ese desgaste a esta altura, o no juega para lo que viene, Facu? Y sí, hay desgaste, seguro que hay, pero bueno, los jugadores están bien físicamente, tenemos buenos jugadores físicamente, tenemos jugadores... tenemos un solo jugador veterano que es Clancy, los demás son todos jugadores plenos, jóvenes, que juegan y pueden jugar todo el partido, y la verdad que estamos bien físicamente, y seguramente algún jugador hoy estará más cansado que otro, pero nos vamos a recuperar y hay que estar fuerte de la cabeza para jugar la próxima serie, ¿no? Bueno, Facu, ahí estamos, dale. Bueno, Facu, te quería preguntar en este caso sobre el rival, ¿no? Que se viene en semifinales, Olímpico. Tal vez el rival inesperado en esta parte de la llave, ¿no? ¿Qué análisis haces de lo que se viene? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que una nota, que una entrevista que hicimos, creo que cuando terminó la fase regular, que hablábamos de la paridad y de que cualquiera le podía ganar a cualquiera. Y Fabián remarcaba mucho eso, que cualquiera, ¿por qué este equipo no le va a poder ganar a este equipo, no? Entonces Olímpico, que no tuvo una temporada regular buena, sí tiene unos playoffs impresionantes, ganando mucho de visitantes, y bueno, y están semifinales. Pero no es sorpresa, porque para mí, que la liga es pareja y cualquiera le gana a cualquiera. Entonces ahí mismo es donde estoy, me pongo muy contento pensando en mi equipo, que en los dos años podemos meternos en semifinales. Cuando hay mucha variación de una temporada a la otra, en los cuatro primeros lugares o en los ocho primeros lugares, hay, si fijas, hay muchos cambios de equipos en las posiciones. Y nosotros no, nosotros pudimos mantenernos arriba, así que eso es lo que me da alegría, y saber de que estamos haciendo las cosas bien durante dos temporadas. Y ahora, y Olímpico, bueno, estamos estudiando el juego olímpico, es otro equipo, no es regatas, tiene otras características, y bueno, tenemos que prepararnos bien. Bueno, y hablabas de los dos años consecutivos llegando a estar entre los cuatro mejores. Ahora la barrera es superar eso, ¿no? Si bien es cierto que el año pasado hicieron una serie tremenda, ¿no?, contra San Lorenzo, la cual te hemos felicitado en varias oportunidades. Sí, el año pasado terminamos cuartos, perdiendo contra el uno, que era San Lorenzo, 3-2, en el último cuarto, perdimos en el quinto partido en el último cuarto, fue una serie muy pareja, y ahora ya estamos más arriba del cuarto, o sea, ya tenemos el double, el 3, ¿no?, asegurado, entonces como que subimos un escalón más de la temporada pasada, y bueno, ojalá estemos bien, tenemos que prepararnos bien. Olímpico es un equipo duro, que viene con confianza, y viene jugando bien, así que ojalá nos recuperemos y hagamos una buena serie y demos otro paso. Bueno, la última de mi parte, ¿qué te genera, no, la llegada, qué te generó la llegada de Esteban Matista, qué le aporta al equipo, no, teniendo en cuenta quién es y lo que representa en el básquetbol internacional? Bueno, es un jugador destacado, ¿no?, con trayectoria muy buena, y es totalmente diferente a Micucci en características de juego, de jugador, así que bueno, nos estamos acomodando, ¿no?, en el medio de los playoffs, porque él debutó en playoffs, y con la verdad que son partidos decisivos, a todo o nada, y lo estamos conociendo, y él está conociendo el equipo, entonces es una situación rara, la de tener un jugador bueno, pero incorporado ahora en los playoffs. Lo estamos conociendo, pienso que nos está dando una buena mano, ayer jugó un buen partido, y bueno, estamos en ese proceso, en el medio de la parte más importante de la temporada. A ver, estas series que son tan parejas, se ganan por pequeños detalles, ¿no? Ayer, por ejemplo, una distracción en el final, fíjate de lo que estamos hablando después del enorme partido que hizo Instituto, ¿no? Una distracción en un mismatch, en un cambio, le permite al Faca Piñero quedar en 45 a pie firme con un tiro de 3 puntos casi para destrabar el envión que traía Regata. Después, en una situación no tan cómoda, enfrente al banco de Instituto, un triple también de Faca Piñero, parece mentira porque la verdad que el partido que hizo Instituto, al igual que Regata, fue realmente muy bueno. La defensa sobre Paolo fue decisiva, esencial, porque no solamente no le permitieron tomar tiros cómodos, no le permitieron tomar tiros y tampoco hacer juego, que Paolo muchas veces hace eso cuando rompe y descarga, o cuando, por la visión que tiene del juego Paolo. ¿Qué otras cosas, si vos tuvieses que analizarla, de esta serie, te dieron a vos la victoria, a vos y a tu equipo, la victoria 3-2 frente a Regatas, y qué cosas de esas podés utilizar frente a Olímpico? Bueno, la verdad que lo que dijiste, viste el partido, ya me doy cuenta que viste el partido. Sí, lo vi todo. Porque el triple de Piñero fue decisivo, faltando 1:30, y la defensa de Quintero fue buenísima, porque como decís vos, Paolo es un jugador que te puede anotar, y después de anotar puede hacer 2 asistencias seguidas. Entonces es un jugador peligrosísimo, y bueno, y lo defendimos entre todos, y el plan era que él no pudiera tirar. yo quería que él, tanto él como Smith, no subieran su anotación, porque en Corrientes nos metieron los dos muchos puntos, y bueno, y que tiraran los demás. La verdad que salió bien, ¿no? Por poquito, pero salió bien. Pudimos defenderlo. Y bueno, y ahora con Olímpico es otra cosa, porque Solano es otro tipo de jugador. Es un jugador más joven que Paolo, con menos experiencia, pero un jugador muy atlético, muy rápido. Entonces, bueno, tenemos que estudiar la manera de cómo lo vamos a defender. Y bueno, y por ahí esa experiencia que Regata tenía en el 2, Olímpico la tiene en el 4, con Massey, que es un jugador también muy bueno, pero que juega en otra posición. Entonces, claro. Bueno, tenemos que ir buscando la vuelta, a ver cómo vamos a defender y obviamente cómo vamos a atacar, porque Olímpico tiene jugadores buenos en defensa. Y bueno, y tenemos que buscar la vuelta, ¿no? Va a ser otra serie, son otros los jugadores, otros los protagonistas, así que no va a ser lo mismo. Y la verdad que también el hecho de haber ganado un punto decisivo, no sé, capaz que no lo tenés en cuenta vos o no te fijás en eso, no porque no lo, sino porque te parece que es lo mismo. Digo, haber ganado un punto decisivo de local también es como que a ustedes les da otra altura como equipo, ¿no? Teniendo en cuenta por ahí que se les escapó el Super 20 en algún momento, con un equipo joven, un equipo que recién arrancaba, una institución que recién se afirmaba en la Liga Nacional, frente a San Martín, y después lo de Franca. Digo, me parece que esta cosa de ganar en casa, me parece a mí desde afuera, por ahí estoy completamente equivocado y corregime si es así, les da como otra autoridad, como otro respeto hacia los rivales, ¿no? Sí, pero también hemos ganado otras series de local, Fabián, ¿eh? Sí, pero digo, así decisiva, digamos, para meterse bien arriba, ¿no? Sí. La temporada pasada superamos también a Regata y a Quinza en playoff durísimos. La temporada pasada con Quinza fue tremendo. Fue un playoff tremendo ese. Claro, entonces no es que el equipo ha perdido definiciones. El equipo ha perdido un par de finales y bueno, ojalá que Instituto juegue muchos años más, muchas finales, ¿no? Porque quiere decir que las cosas están saliendo muy bien. Es muy difícil llegar a las finales, ¿no? De los muy torneos. Difícil. Los equipos que llegan a las finales, por eso hablo de dos temporadas seguidas dentro de los cuatro primeros, porque está muy irregular la liga. Un equipo un día está arriba, otro año está abajo, está muy cambiante. Entonces, permanecer dentro de los cuatro primeros durante dos temporadas es muy difícil. Sí, habla de una continuidad importantísima, ¿no? Seguro, una base de jugadores, un trabajo a largo plazo, una dirigencia seria. La verdad que cuando las cosas funcionan es porque funcionan, porque todo está bien, ¿no? Porque la cosa está encaminada. Entonces, bueno, respecto a lo que dijiste de ganar una definición, es muy bueno para la confianza, para la fortaleza, porque veníamos de una serie de 3-0 contra Bahía. Claro. Entonces, bueno, entonces por ahí capaz que alguna cabeza está media ahí, no, que 3-0, que somos muy buenos. Y bueno, esto de haber ganado 3-2 también nos ubica en una situación que saber que cualquiera nos puede ganar y que cualquiera le gana a cualquiera. Y que bueno, y que hay playoffs que salen 3-0 y otro playoff que lo perdés y otro playoff que lo gana 3-2. Es así. Bueno, ¿y cómo sigue lo tuyo? Ahí sé que la cabeza la tenés en esto y por ahí no tenés ni ganas de responderme y también lo acepto, pero ¿estás con ganas de seguir dirigiendo afuera? ¿Estás con ganas de quedarte acá? ¿Empezaste a hablar con los dirigentes? ¿Sonó tu nombre en varios lugares? No sé qué decirte, Fabián. Me parece que no es momento. Luego el partido terminó hace 12 horas y ya en dos días jugamos otra vez. Me parece que no. Perfecto. Ni los jugadores ni yo tenemos que pensar en eso. Hay conversaciones con el instituto y también, bueno, a mí se me termina el vínculo ahora en esta temporada. Y bueno, nada, la verdad que quiero poner la cabeza acá, en Olímpico, y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para el próximo partido. Bueno, y la última, ya te despedimos. Acá me hablan de la banda y me dicen si vas a mantener la costumbre de ir a comer en la banda con tus amigos de Olímpico, aunque estén jugando semifinales. Sí, sí, no, no. Veremos, veremos, veremos. Porque no es lo mismo la etapa regular que la semifinal. En los playoffs es más difícil juntarse a comer que en la temporada regular, ¿no? Pero está bien, está bien. Es una buena respuesta, es una buena respuesta. Tengo gente, conocí gente a mí, estuve 4 años ahí en Olímpico y tengo gente que me ha tratado muy bien, a mí, a mi familia, mi hijo más chico es santiagueño, por haber trabajado en Olímpico, así que tengo cariño por mucha gente, por la gente Olímpico, y bueno, pero ahora somos rivales. Está bien, está bien. Facundo, felicitaciones, ¿eh? La verdad que disfrutamos una serie muy, pero muy linda, muy atractiva. Nada, lo mejor para lo que viene, seguramente será tan dura como esta. Por eso están los mejores equipos en la etapa de postemporada, con la posibilidad también de meterte en una competencia continental que siempre viene bien, que siempre es un buen premio, ¿no? Ya estamos clasificados, me parece. Me parece que ya el Instituto ya clasificó a la Sudamericana. Sí. Hay un tema ahí todavía, lo mismo que con Olímpico. Yo el otro día me apuré cuando dije Olímpico, que depende mucho de lo que pase con San Lorenzo también. Pero bueno, nada, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, pero todo lo que sucede con el nuevo tomado de las Américas. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo me decía Facu? Que es que hay dos competencias, está la Liga de las Américas y la Sudamericana. Claro, pero hay que ver qué va a pasar con el tema de la Liga de las Américas, porque no se sabe bien cómo hacer el formato, cantidad de equipos, si se deja de llamar Liga de las Américas, si ya se va a implementar la Champions League, en reemplazo, no es que se le cambie solamente el nombre, como salió por ahí, sino que es una competencia completamente nueva que va a reemplazar a la Liga de las Américas. Entonces, bueno, claro, hay que ver. Pero yo decía, bueno, 2 equipos a la Liga de las Américas y 2 a la Sudamericana, ya son 4. La 4 de mínima va a haber jugando internacionalmente. Claro, pero uno es Quimsa porque ganó el Super 20, otro es el que salga de la Liga de la Liga Argentina, del TNA, el ganador de la final. Claro. Y después habrá que ver el otro, por eso te decía. Hay que ver. Yo también pensé lo mismo, pero todo eso tiene que ver si San Lorenzo es el campeón. O sea, todo eso se da si San Lorenzo es el campeón, porque ya está clasificado igual por ser el campeón de la Liga de las Américas. Entonces abriría una puerta más para otro equipo y ahí sí estarían todos clasificados. Entiendo. Pero bueno, nada, hay que ver, no nos apuremos. Lo importante es que han ganado, han metido un gran juego frente a Regata. La verdad que muy linda serie, me encantó. Felicitaciones, Facu. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias. Bueno, la palabra de Facundo Müller.